justamente con Alejandro Iglesias, Alejandro Iglesias Rossi, uno de los compositores, su creador y director de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, y ya le damos la bienvenida a Alejandro. Muchas gracias y buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por este rato y bueno, nos encanta todo lo que nos venimos enterando de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos, las experiencias, además la venida a Santa Rosa, a La Pampa, de muchas personas que están involucradas, que están ayudando o yendo de la mano con muchas pampeanas y pampeanos por estos laberintos, por estos vericuetos históricos y musicales. Y nos parece un universo muy, pero muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, Alejandro, cuando nos metamos en el espacio Inca el domingo? El film que se va a proyectar, que se acaba de estrenar en Buenos Aires, recorre los últimos 14 años de la historia de la orquesta. El cineasta Nacho Garacino, que quizás muchos lo recuerden como el realizador de aquellos documentales míticos de los años 90 que tuvieron por nombre El Otro Lado con Fabián Poloseski, nos contactamos en el año 2008 porque él quería que hiciéramos la música de su primer largometraje, que fue El Túnel de los Huesos, y a partir de ahí él descubrió todo un mundo que le interesaba fotografiar, digamos, para un eventual documental. Así, Nacho nos siguió por todo el mundo, la orquesta ha tocado en los 5 continentes, desde el desierto del Sahara hasta Machu Picchu, pasando por Europa, por el África, por Nueva Zelanda, y eso está registrado en la cinta. Es decir que lo que él pudo plasmar fue la visión multidisciplinaria de la orquesta, en la que todos son compositores, intérpretes, investigadores, docentes y constructores de instrumentos, ¿no es cierto? Mismos alumnos y alumnas de la orquesta también están integrados en este grupo que vamos a poder ver laburando, Alejandro. La orquesta es el vector artístico de un modelo más amplio, que es un modelo también académico, que fundado en el año 2004 en la Universidad Nacional del 3 de Febrero, y todos los miembros, los solistas de la orquesta son docentes, pero también los alumnos de la licenciatura y la maestría que dirijo en la universidad tienen la posibilidad de tener esas experiencias extraordinarias en las que la orquesta toca con músicos de la talla de Carlos Núñez o de Marcel Pérez, en fin. Entonces, la idea que subyace de todo esto es generar en las generaciones venideras la posibilidad de pensar que los instrumentos de nuestro continente tienen la misma dignidad ontológica que los instrumentos de el norte y de los desarrollados por la tecnología digital. Esto es una idea crucial dentro de la orquesta. El hecho de no pensar que los países llamados centrales siempre nos van a estar dictando los modelos a seguir, sino ser capaces de desarrollar un modelo propio, un modelo que parte de América en lo que respecta a la música. Y eso en todas las áreas, ya que una de las premisas, junto a esta de que te comentaba, de darle la misma dignidad a los instrumentos de nuestro continente que a los instrumentos venidos de Europa, es la de una ruptura con una visión paradigmática heredada de la Revolución Industrial. Es decir, hoy todos sabemos que un compositor no es intérprete, un intérprete no es compositor, el que construye instrumentos no compone ni interpreta, y nadie espera que un guitarrista haga su propia guitarra, va y la compra. Y después el investigador está en otro film y así el docente. Por el contrario, en la universidad, en este modelo, todos los miembros de la orquesta han ido al Amazonas, al Valle de México, a los Andes, recuperado instrumentos, aprendido a construirlos, compuesto para ellos, interpretado en conciertos y cerrando un ciclo, como son docentes, enseñándose lo a las nuevas generaciones dentro del ámbito de la academia. ¡Qué completitud, Alejandro! La verdad es que suena como todo un desafío, pero ya con tantos años en el lomo, la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, parece un verdadero logro lo que han hecho cada una y cada uno de sus protagonistas. Alejandro, le recordamos a la audiencia que vos sos coordinador de la licenciatura de música autóctona, clásica y popular de América, me corregí si me equivoco, en la UNTREF, que es el nido, digamos, donde se desarrolló, se gestó la idea y también la orquesta. Hay algo, pusiste mucho énfasis en lo que nos contabas recién. Hay, se ve que hay mucho prejuicio sobre esto y me parece importantísimo remarcar cómo lo querés desarmar a eso. Porque, claro, hay una mirada cultural que nos baja el precio permanentemente, si se quiere. ¿Podés comentar más sobre esto? Pero a la par también quería meterte, porque te iba a preguntar sobre esa cuestión, pero ahora me quedo con una preguntita paralela a este pedido de comentar, que sería si hay algo, si encontramos algo, si han encontrado algo, cosa que se pueda decir que es universal, como en cualquier otro continente del mundo se haya encontrado en América, exista en América. Mira, por un lado, como bien decís, este es un proyecto que tiene como visión el de pensar desde uno mismo, es decir, que es un proceso de descolonización. En este caso, es un proceso de descolonización de las diferentes disciplinas que atañen a lo artístico, a lo musical. Y por el otro lado, hay una especificidad en América, por ejemplo, en los intelectuales precolombinos, el desarrollo de los instrumentos hechos de arcilla, de barro, tienen una simbología, ya que es la tierra que ha sido quemada por el fuego, y de los instrumentos dentro tienen agua, y son insuflados por quien los interpreta, ¿no es cierto? Siendo la quinta esencia, el quinto elemento, el alma de quien está interpretando. Entonces, la organología de América en lo que respecta a lo que se denominan las vasijas silbadores, las flautas triples, cuádruples, los ejécatas, los sonidos de tormenta, de viento, es única en el mundo. Y por el otro lado, es decir, ese es un aporte, así como seres contemporáneos debemos hacer un aporte a la civilización planetaria, en el sentido de dar algo completamente personal y geocultural, que es algo fundamental, ¿no? Yo muchas veces cito esta frase de Tolstoy de pinta tu aldea y serás universal. Uno, cuanto más personal, cuanto más culturalmente situado es algo, al mismo tiempo se vuelve completamente universal, porque hace resonar dentro del alma de quien escucha esa necesidad de encontrar un camino propio. Así que, yendo por el camino de lo específico, de lo geocultural, encontramos lo universal. Y por supuesto, por otro lado, hay estos instrumentos que aparecen en todas las tradiciones espirituales, como los zumbadores, etcétera, que aparecen tanto en Australia, en nuestros viajes lo hemos encontrado en Nueva Zelanda, en el África, etcétera, y que hace que lo que demuestra esta lógica de que todos venimos de un mismo tronco, esto que podríamos denominar la tradición primordial, ¿no es cierto? Muy bien, la verdad es que me da gusto escucharte, Alejandro, por la claridad, pero también por cómo se va desarrollando, se va abriendo un papiro y vemos un mapamundi a través de esto. Y también la historia de la humanidad, el desarrollo cultural en distintos lugares del planeta, está asociado siempre a lo que, bueno, todavía sobrevive a pesar de cosas, de cosillas como la revolución industrial que ya mencionaste a la pasada. Totalmente. Lo de Nacho debe ser muy, muy particular, digo lo del realizador, Nacho Garacino, porque definitivamente está ensamblando un laburo de ustedes de mucho desarrollo. No sé cómo habrá hecho para meterlo en lo que dura la peli, pero además encontraron participaciones como la de Carlos Núñez, Leo Brauer, Juan Palomino, Charo Bogarín, el mismo Adolfo Pérez Esquivel. ¿Qué es lo que tienen que ver con Oyant, música para un futuro ancestral? Ellos, cada uno desde su disciplina, describe por qué razón este proyecto los ha tocado profundamente. Leo Brauer, el gran guitarrista y compositor y director de orquesta cubano, que fue el maestro de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés, que todo el mundo conoce, en la película dice: yo llevo más de 50 años con la música y nunca vi algo como esto. Desde otra óptica, Adolfo Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel, dice: bueno, esto es recuperar la memoria de América. Está el gran epistemólogo Aventura de Sousa Santos también, que dice el hecho de que desde otra visión, que el futuro tiene que ser la recuperación del pasado. En fin, lo que Nacho extraordinariamente logró ensamblar en prácticamente 2 horas, ya que el primer corte de la película duraba entre 4 y 5 horas, así que hizo un esfuerzo descomunal de las 10.000 horas de grabación que tiene, es sintetizar las diferentes áreas que trabaja este modelo para dar en ese pantallazo que dura el largometraje una idea de este modelo, que en definitiva es único en el mundo, porque no, o sea, a través de los 18 años que llevamos trabajando en la universidad y hemos estado en todos los continentes, nunca encontramos algo que tuviera estas características. Entonces creo que la gran magia de Nacho ha sido, como bien decís vos, poder hacer entrar todo eso en un formato de largometraje, ¿no es cierto? Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya le dieron ganas a nuestra audiencia, a algunos, Alejandro, de aparecerse por el Espacio Inca este domingo, 7:30 p.m, ideal para llevarse un chocolate en el bolsillo y meterse a disfrutar de Oyant, música para un futuro ancestral, que quisiéramos tenerlo ya, al toque, después de escucharte y de darnos, bueno, las herramientas para entender que vamos a disfrutar verdaderamente de una experiencia que ustedes vienen caminando hace tanto tiempo. Y también aprovecho para mencionar esto de la incubadora, el nido, la temperatura ideal en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Alejandro, te estamos muy, pero muy agradecides. Y bueno, si querés aprovechar el micrófono para saludar, para dejar una perlita más. Gracias, gracias, gracias, Alejandro Iglesias Rossi. Muchas gracias a vos. Simplemente estaremos junto a Juan Pablo Nicoletti, que solista de la orquesta, en el día domingo y lunes en Santa Rosa, y va a ser realmente una gran alegría hacerlo, porque esta película, que tuvo situación rara para un documental, estuvo en, cuando se estrenó entre las 10 películas más vistas, junto a 9 de Hollywood. Es la primera vez que salimos de Buenos Aires para presentarla, así que para nosotros va a ser una situación muy emocionante. Qué bueno, compartimos esa emoción. Alejandro, muchas gracias y que tengas muy buen resto de la jornada. Igualmente, muchas gracias a vos. Adiós. Hasta pronto.